La semana pasada nuestro análisis llegó hasta la caída de la humanidad, causada por el pecado de nuestros primeros padres. Esta semana es un breve resumen de todo el trimestre, ya que repasaremos cada uno de los primeros pactos que, a su manera, fueron manifestaciones de la verdad presente del verdadero pacto, que se ratificó en el Calvario con la sangre de Jesús, y que nosotros como cristianos hicimos con nuestro Señor. Y vamos a comenzar con el pacto que Dios hizo con Noé para evitar la destrucción de él y su familia, y del mundo, yo diría. Pero el mundo no lo aceptó. Luego continuaremos con el pacto de Abraham, tan rico y lleno de promesas para todos nosotros. Y luego con el pacto en el Sinaí y la importancia de lo que allí se proclamó. Y finalmente examinaremos el nuevo pacto al que todos los demás aludían o hacia el cual apuntaban. Bueno, ¿cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Qué esperanza había en el pacto con Abraham? ¿Qué papel juegan la fe y las obras en la parte del pacto que le toca al ser humano? El pacto es solo una transacción o involucra aspectos relacionales. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Comenzaremos con este versículo clave que expresa el deseo de Dios para sus hijos. Éxodo 19:5. Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Originalmente, Dios entabló una relación amorosa con los padres de la humanidad, Adán y Eva. Dios busca ahora restablecer esa relación amorosa con nosotros mediante un nuevo pacto. Un pacto que representa una relación comprometida entre Dios y la humanidad, centrada en el plan de salvación. Al igual que el pacto matrimonial, el pacto bíblico define tanto una relación como un acuerdo. Y al ser un acuerdo, el pacto bíblico contiene estos elementos básicos. Dios confirma las promesas del pacto con un juramento. Y el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios según lo expresan los 10 mandamientos. El medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios es a través de Cristo y el plan de salvación. Ahora, ¿cómo puedes ver esos factores en acción en tu propia experiencia con el Señor? Porque de eso se trata la vida cristiana. Ahora, el verdadero significado de la gracia se manifiesta en el concepto de pacto. El término pacto o la palabra hebrea berit también enfatiza la propia iniciativa de Dios para salvar a la humanidad. Por ende, un pacto es un acuerdo constitucional divino, dado a los seres humanos, para que puedan servir solo a Yahvé, o sea, a Jehová. Y mediante el pacto de gracia, Cristo se ofrece a tener una relación especial con la humanidad. Promete ser tanto el Dios del pacto y nuestro emancipador redentor. Vamos a ver estos conceptos básicos del pacto. Porque las Escrituras describen 3 significados distintivos de gracia. Y esta es una palabra clave en esto del pacto, porque Dios es el quien nos da ese regalo. Porque la gracia significa los actos amorosos de Dios hacia los pecadores que no lo merecen. La gracia señala el maravilloso carácter de Dios, y gracia sugiere que Dios nos da la fuerza para vencer. En el Nuevo Testamento, el equivalente del término hebreo gracia, chen, es el modismo griego diateke, que se refiere a un testamento o a un regalo. Al igual que el pacto, el testamento, que sea un documento legal, es un regalo gratuito para una persona o grupo que no tiene ningún derecho legal sobre él. Por lo tanto, un testamento también es un modelo apropiado de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial de tipos instruía al pueblo con respecto a todo el plan de salvación. Y a través de estos símbolos, los patriarcas e Israel aprendieron a ejercer fe en el Redentor venidero. Y a través de sus ritos, ahora el penitente podía encontrar el perdón del pecado y librarse de la culpa. Y de este modo se podían retener las bendiciones del pacto. Y por ende el crecimiento espiritual o la restauración a la imagen de Dios en la vida podía continuar, incluso cuando la humanidad no cumplía con su parte del trato.

en tiempo futuro, que dice mostraré, haré, bendeciré, que está en Génesis 12, del 1 al 3, sugiere la profundidad y la grandeza del ofrecimiento y de las promesas de Dios. Además, Abraham recibe una orden única, pero difícil, dice, vete. Vete de tu tierra. Y él obedeció por fe, pero no para lograr las bendiciones prometidas. Su obediencia fue la respuesta de fe a la relación amorosa que Dios deseaba establecer. En otras palabras, Abraham ya creía en Dios, ya confiaba en su Señor, ya tenía fe en las promesas divinas. Tenía que confiar. De lo contrario, por empezar, nunca habría dejado a su familia y la tierra ancestral para dirigirse a lugares desconocidos. Confiaba plenamente en Dios. Y su obediencia reveló su fe tanto a los hombres como a los ángeles. Abraham ya entonces reveló relación clave entre la fe y las obras. Somos salvos por la fe, una fe que da como resultado obras de obediencia. Y la promesa de salvación viene primero, luego las obras, como la respuesta. Y aunque no pueda haber comunión de pacto ni bendiciones sin obediencia, ¿escuchaste? No puede haber un pacto sin obediencia. Esa obediencia es la respuesta de fe a lo que Dios ya ha hecho. Esa fe se ilustra muy bien. Ilustra en el principio que está allí mencionado en 1 San Juan capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. O sea que Génesis 15, 6 nos dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo muestra esto de muchas maneras la base de todas las promesas del pacto? ¿Por qué esta bendición es la más preciosa de todas? Es que, amigo y amiga, tener a Dios y entrar en un pacto con Él es tener todo. Vamos ahora al pacto con Moisés. Y esto está en el libro de Éxodo. Vamos al segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 6, versículos 1 al 8, y veamos de qué pacto está hablando aquí. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros, y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Y aquí encontramos que después del Éxodo los hijos de Israel recibieron el pacto en el Sinaí, dado en el contexto de la redención de la esclavitud, como está en Éxodo 22. Y que contenía las provisiones sacrificiales de Dios para la expiación y el perdón de los pecados. Por lo tanto, como todos ellos, fue un pacto de gracia. La gracia de Dios extendida a su pueblo. Y ese pacto reiteró de muchas maneras los principales énfasis del pacto con Abraham. La relación especial de Dios con su pueblo, que sería una gran nación, que se requería obediencia porque no hay pacto. Hermanos, sin obediencia, el pacto no puede llegar a su cumplimiento total si no hay obediencia. Nota el orden aquí. Primero el Señor salva a Israel, luego le da su ley para que la guarde. ¿Y sabes que el mismo orden se da bajo el Evangelio? Cristo primero nos salva del pecado y luego vive su ley dentro de nosotros. Observa estas palabras, dice, y os tomaré por mi pueblo y seréis y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Observa esta dinámica, lo mismo que se habla en el Nuevo Testamento, si me amáis, si comprendemos que Dios nos ama, que Él viene a nosotros primero, dice, ahora obedecemos, guardamos sus mandamientos. Ahora observa esta dinámica. Ellos serán algo para Dios y Dios será algo para ellos. Dios no solo quiere relacionarse con ellos de una manera especial, también quiere que ellos se relacionen con Él de una manera especial. Yo pregunto, ¿no busca el Señor lo mismo de nosotros hoy? ¿Que entremos en un pacto? Esa misma parte de Éxodo 6:7 refleja tu relación con el Señor o eres simplemente alguien cuyo nombre está en los libros de la iglesia. Si tu respuesta a la primera parte de la pregunta es sí, explica entonces por qué. Oh, amados, Dios desea que entremos en un pacto. Ahora vayamos al nuevo pacto. Y voy a leer algo del Antiguo Testamento que es citado en el Nuevo Testamento. Porque el libro de Hebreos cita exactamente lo que está aquí, lo que vamos a leer, y Dios anticipándose a un Antiguo Testamento indicando que haría un pacto eterno con su pueblo. Aquí está Jeremías 31 al 33, perdón, dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En estos pasajes es la primera vez que el Antiguo Testamento menciona lo que se conoce como el Nuevo Pacto. Y se presenta en el contexto del regreso del exilio de Israel y habla de las bendiciones que recibirían de Dios, de parte de Dios. Y nuevamente, como en todos los demás, es Dios quien inicia el pacto. Es Dios quien lo cumplirá. Y lo hace por su gracia. Observa también el lenguaje. Dios se definió a sí mismo como un marido para ellos y habló de escribir su ley en el corazón de ellos. Y utiliza el lenguaje del pacto abrámico al decir que Él será el Dios de ellos y ellos serán su pueblo. Por lo tanto, al igual que antes, el pacto no es simplemente un acuerdo legal vinculante como en los tribunales actuales. No, se trata de algo más. El autor de las lecciones, el pastor Hassel, comenta lo siguiente. Dice, en Jeremías 31:31-34, encontramos la promesa bíblica más profunda y emocionante del nuevo pacto. Pocos comprenden que el Nuevo Testamento recibió su nombre de este pasaje en particular. Dado que la palabra latina para pacto es testamento, Orígenes, el famoso padre de la iglesia, denominó Nuevo Testamento a los 27 libros de la Biblia. Bueno, en el versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amados, comparemos esto con lo que el Señor hace y que es clave para sentar las bases de esta relación. Vamos a San Juan capítulo 17. San Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como vimos en la lección pasada, la entrada del pecado deshizo la relación que el Creador había establecido originalmente con la familia humana, a través de nuestros primeros padres. Y ahora Dios busca restablecer esa misma relación amorosa por medio de un pacto. Y este pacto representa una relación de compromiso entre Dios y nosotros. Algo así como un vínculo matrimonial y un acuerdo para salvarnos y armonizar con nuestro Hacedor. Dios mismo, motivado por su gran amor por nosotros, es el propulsor de esta relación de pacto. Y mediante las promesas de gracia y actos de gracia de parte de Dios, Él nos conquista nuestro corazón para que nos unamos a Él. Comenta mi autora favorita, Elena de White. Ese hermoso libro, El Deseado de Toda la Gente, es página 296 y 97. El yugo que nos une al servicio es la ley de Dios. La gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos dejados para seguir nuestras propias inclinaciones, para ir simplemente a donde nos condujera nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad, que es superior, noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de servirlo. El yugo de este servicio lo llevó a Cristo mismo en su humanidad. Él dijo: "Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió". El amor por Dios, el celo por su gloria y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir y morir. Tal fue el poder dominante en su vida. Y Él nos invita a adoptar este principio. El pacto de Dios con Noé, con Abraham y Moisés y nosotros, pregunto, ¿fue una continuación de su pacto con Adán o fue algo nuevo? Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Y no hubo tal cosa como pactos nuevos o etapas, sino Dios siempre trazando su pacto eterno con sus hijos. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 16. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, tú puedes tener un acuerdo legalmente vinculante, un pacto con alguien sin ninguna interacción personal ni estrecha. Sin embargo, ese tipo de arreglo no es el que el Señor busca en su relación de pacto con su pueblo. Él busca una relación de corazón, de nuestra mente con Él, una entrega de nuestra voluntad a Él. ¿Sabes que originalmente Dios entabló una relación amorosa con los padres de la humanidad, con Adán y Eva? Y ahora Dios busca establecer esa relación amorosa con nosotros mediante un nuevo pacto. Un pacto que representa una relación comprometida entre Dios y la humanidad, centrada en el plan de salvación. Y aquí está el manual del plan de salvación, amados. Antes de la Segunda Guerra Mundial, una mujer viajaba por el país de Georgia e iba en camino hacia Moscú. Se encontró con una anciana que vivía en una cabaña. Y cuando la anciana se enteró de que la viajera se dirigía a Moscú, le preguntó: ¿podría usted entregarle una caja de caramelos caseros a mi hijo? ¿Sabes quién era el hijo? El hijo era José Stalin. Para el resto del mundo, era un dictador de Rusia. Pero a su madre no le importaba lo que los demás pensaran de él. El amor de Dios es como el de la madre de Stalin. No importa cuán malos seamos a la vista de los demás, Dios seguirá amándonos. Considera en qué medida esta clase de amor nos lleva para establecer una relación de pacto con Él. ¿Qué papel juega nuestra fe cuando entendemos que Dios da el primer paso hacia la reconciliación? Y cuando ejercitamos nuestra fe, ¿cómo afecta el primer paso de Dios hacia nuestras obras y los actos cotidianos? En otras palabras, ¿qué es lo que estamos haciendo en respuesta a lo que Dios hace? Da un ejemplo de los peligros que enfrentamos si anteponemos las obras a la fe. Es lo que el diablo quiere. Que hagamos cosas y luego pensemos en Dios, un Dios que nos salva. Porque un pacto, amados, es una relación de que se establece entre dos personas. Es un convenio de beneficio mutuo, un compromiso de amistad mutua. Y cuando eso ocurre en el marco de amor, en el marco de esa relación, es cuando se hacen obras que realmente glorifican el pacto. En la Biblia repetidamente vemos a Dios dando el primer paso para iniciar una relación de pacto. Y así es como siempre comienza. Ahora, nos preguntamos si es de beneficio mutuo para ambas partes, ¿por qué esperamos que Dios venga a nosotros primero? Es que, amados, por nuestra naturaleza caída, nunca vamos a ir a Dios, a menos que nos llame. Es su gracia, su amor que nos compele, nos llama. ¿Qué le dice al universo la persistencia de Dios en la búsqueda de la humanidad perdida? Dios es amor, y seguirá buscando hasta el final. Recuerda muy pronto el último sermón, muy pronto el último llamado, muy pronto la última persona entrará en un pacto y se cerrará el día de oportunidad para siempre. Porque Dios quiere cerrar este paréntesis para devolvernos lo que el diablo nos robó. Y para finalizar, algunas preguntas de reflexión. ¿Sabes tú que la Biblia habla de varios pactos y culmina con el nuevo pacto? Pregunto, ¿son realmente distintos entre sí o son el mismo pacto expresado de diferentes maneras? ¿Su plan de rescate no cambia? Él quiere renovar su pacto con cada uno de sus hijos en cada generación. Ahora, ¿por qué crees que fue necesario que Dios reiterara los pactos con su pueblo? ¿El pueblo se olvidó o podría haber puntos que Dios necesita enfatizar de una manera más categórica en algún momento? Porque por definición, un pacto es un acuerdo entre dos o más partes. Por lo general, estas partes existen a un nivel de igualdad entre sí. Pero la relación entre el Creador y la creación normalmente no se considera un ejemplo de esto. Sin embargo, Dios siente la necesidad de llegar a un acuerdo con su creación. No tendría por qué hacerlo, pero Dios desciende para entrar a un pacto para alcanzarnos. ¿Qué significa la declaración de que la ley de Dios estará escrita en nuestro corazón? Dios nos ayuda, amado y amada, para entrar a un pacto con Él. Y si ya lo hemos hecho, que nos ayude cada día a reafirmarlo y cumplir con nuestra parte por amor. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque a través de las edades, tú sientes, siempre saliste a buscar. Tu gracia es algo que no podemos comprender. Será el tema de estudio por la eternidad. No lo merecemos y aún hoy seguimos huyendo, muchos. Pero queremos detenernos y mirar hacia arriba y ver cuánto nos amas y cuál es tu propósito para cada uno de nosotros. Que hoy sea un día de reflexión, de compañerismo, porque de eso se trata el sábado, y de renovación de este pacto. Escribe tus principios eternos en nuestros corazones. Te aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos, pero hoy ha llegado el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Maranatha.